Déjame contarte que antes de encontrarte me sentía tan triste, pues me lastimaron, engañaron, traicionaron, esta vez de veras se pasaron, me hicieron tanto daño. Vuelvo a enamorar, me hicieron sufrir, me hicieron llorar.